esta presa que pasa por el medio del pueblo, pues antes era así. Entonces los críos, incluso nosotros cuando éramos pequeños, pues corrías por ahí, por el agua, todo el verano. Y estos, bueno, pues igual, este es mi hijo David y mi sobrino Daniel. Y estaban ahí en un pontón que hacían para pasar de un lado a otro. Y bueno, les hice yo la foto. Esta era una cámara de esas que te salían en el lazo la foto, que me la había traído una tía mía de Francia. Y está hecha pues ahí, ahí un poco más adelante. De la Polar hay muchísimas. Y de la otra que salían en blanco y negro de mi hijo tengo así. Y a mí esa me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que luego ya no encontraba carretes. Bueno, de aquella eran bien caros, ¿eh? También. No sé, me valían 3.000 pesetas, me parece que me valían, ¿eh? El cartucho. Pero bueno, estaba muy bien porque en el acto lo veías y salía muy bien. O sea, me gustaba mucho.